La preparación obviamente tuvo que ser minuciosa, cuidadosa, nada de prisas, en ningún momento, en ningún aspecto. Se trataba de Dios mismo viniendo aquí en figura humana. Muchos solamente piensan en la Navidad con los villancicos, los cantos, el pesebre. Pero realmente, la historia de la Navidad es mucho más que un grupo de profetas anunciando cosas. Es poetas componiendo cantos, grandes líderes, gente significativa, especialmente llamada por Dios para anunciar la venida de aquel que sería el libertador de la humanidad, el Mesías esperado. Pero el plan de Dios no tuvo su origen en esas predicciones, sino tiempo atrás. El plan de salvación de Dios es perfecto. Delante de Él, desde el momento en que estaba concibiendo esto en su mente, desde el origen anterior al universo, desde antes que existiera el tiempo y la materia, el Dios Todopoderoso puso en marcha este plan y lo llevó a cabo a través de personas que pusieron su fe y confianza en Él. Dios les reveló su plan, verbalmente y por escrito. Les dijo: mi Hijo viene, mi Hijo llegará, llegará en el tiempo adecuado, en el tiempo exacto, en el tiempo perfecto, en el tiempo planeado. Y llegará al lugar indicado, en el vientre de una mujer minuciosamente seleccionada. Así llegará el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Piense usted en lo difícil que debió ser para Dios trabajar con personas de naturaleza depravada como nosotros. La mayoría de ellos fueron personas poco experimentadas en la fe, gente ignorante, gente del vulgo, muchos de ellos. Pero la obra de Dios siempre se realiza con un pequeño remanente de gente que puede ser despreciada por los demás. Gente que los demás humillan. Porque Dios exalta a los humildes y humilla a los que se exaltan a sí mismos, ¿cierto? Dios siempre obra a través de un grupo de gente donde muchos no apostarían nada por ellos. Y aquí les habla uno de esa parte de ese grupo. Un grupo singular de personas que a través del tiempo y de falsas religiones anunciaron la venida de nuestro Señor. También anunciaron que vendían otros impostores. Por eso era necesario que Él dejara bien esclarecido el momento y la forma de su llegada. Lo dejó escrito aquí en su palabra. Aquí mismo, a través de las palabras de Pablo en Gálatas capítulo 4. En el versículo 4 y 5, Él nos dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley. Versículo 5. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. El propósito de Dios al enviar a Jesús fue doble. Vino a redimir y vino a adoptar a aquellos que creyeran en Jesús. La palabra redimir significa comprar. Es decir, Jesús compró nuestra vida de la esclavitud que teníamos ante el pecado. Él pagó por nuestra liberación del pecado. Su muerte fue ofrecida a cambio de nuestra vida. Pero no solo rescatarnos de la esclavitud, a eso vino Jesús, sino también vino a convertir a esos esclavos en hijos e hijas de Dios. El propósito de la venida del Hijo de Dios fue doble. Vino a redimir, vino a rescatar, pero también vino a adoptarnos como hijos e hijas de Dios. De hecho, la Escritura dice claramente que la redención solo es posible a través de una sola cosa: la sangre de Cristo. Eso significa su muerte. Algo que sí enfatiza aquí este pasaje en Gálatas es que aquel que fue enviado por Dios para llevar a cabo el plan de redención estaba perfectamente calificado para poder realizar esta obra. Era el Hijo de Dios, pero también nació de una mujer humana, una virgen, en el griego se dice partenos, literalmente que no conoció varón. Es decir, una mujer que no había tenido intimidad sexual con ninguno. Fue elegida por Dios para traer al mundo su propio Hijo. María fue el instrumento, María fue el vehículo, pero el que envió a Jesús fue Dios. No confundamos las cosas. Muchas veces hacemos tanto alarde en cuanto a la exaltación de María, cuando realmente ella fue privilegiada porque Dios la escogió, era el vaso, era el recipiente, era el medio por el cual Jesús nacería. Pero Jesús no se originó en María, Él siempre ha existido. ¿Se da cuenta la diferencia? Realmente el nacimiento de Jesús es inmaculado. En el dogma católico romano se celebra la Inmaculada Concepción de María, argumentando que ella, cuando su mamá la concibió sin pecado, pero no es así. La Biblia dice que el único que nació sin pecado fue Jesús, no María. Pero honrosa es esta mujer porque fue el instrumento escogido por Dios. Por eso, cuídense ustedes de condenar a quienes veneran a María, porque realmente ella es una mujer de mucha honra. ¿Sabe usted por qué? Porque es instrumento escogido de Dios, como lo somos usted y yo, para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable y anunciar la salvación de Jesús. José sexualmente nunca tocó a María antes de que naciera Jesús. En muchas formas, José estaba tan sorprendido como mucha gente de hoy al darse cuenta de lo que Dios había hecho en esa mujer a la que tanto amaba. Jesús era humano, pero también era divino. El único Dios hombre. Y además, dice aquí el pasaje, nació bajo la ley. ¿Qué significa esto? Significa que nació de una madre que era judía, nació en una nación judía, sujeto a la ley judía. No había explicación más grande que esta. Nació judío. Durante toda su vida, Jesús se sometió a todos los requisitos de la ley. Él tuvo éxito donde otros antes que él fallaron, porque él cumplió a cabalidad todas las ordenanzas de la ley. Entonces, él, como Jesús, Dios, pudo también hacer algo particular en esto de la redención. Es decir, en pocas palabras, escuche bien, la humanidad de Cristo lo calificó a Cristo para poder ser el Redentor, el justo por los injustos. La divinidad de Cristo lo calificó para poder adoptarnos a nosotros como hijos de Dios. El plan de Dios era perfecto y sigue siendo perfecto. Hablemos de la preparación de la persona. Vaya conmigo a la antigüedad, a aquel momento en el cual el profeta de Dios llamado Isaías estaba anunciando algo maravilloso. Eran unos 740 años antes de Cristo, 750 algunos dicen. Por cierto, ¿no le parece interesante que en nuestra forma de medir el tiempo utilizamos las frases mundialmente conocidas como antes de Cristo y después de Cristo, AC y BC? ¿Verdad? Aún aquellos que sean de otra religión usan AC y BC. Bueno, ahí lo tienen. Eso es algo que deja muy claro y significativo de la venida de Cristo a este mundo, no únicamente para los cristianos. Entre los años 740 y 680 antes de Cristo, vivió un hombre que hablaba por Dios llamado Isaías. Era conocido como el príncipe de los profetas. Él era un hombre casado y tuvo un hijo llamado Sear Jasub. Se cree que después de nacer su hijo, muere su esposa. Y lo deja a él como padre soltero, criando a su hijo en medio de un mundo que estaba en caos. Reyes que no temían el nombre de Dios. Veamos lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14 dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Este versículo en especial tiene bastantes situaciones porque levanta un torrente de tormentas teológicas. En primer lugar, ¿quién es esta Virgen de la que está hablando Isaías? En segundo lugar, ¿verdaderamente era virgen o solamente decían que era virgen? Porque la palabra que se utiliza en hebreo es alma, y es una palabra que se traduce como doncella, casta, que no está casada, no necesariamente que no ha tenido relaciones sexuales. No era virgen, o sea, no necesariamente significa esta palabra que alguien es virgen. Y en tercer lugar, ¿a qué hace referencia este pasaje de Isaías? Bueno, voy a citarle lo que comenta el doctor Ryrie, Charles Ryrie, en una de las Biblias que es una de mis preferidas. Fíjense lo que dice él con respecto a este pasaje. Dice, la señal que Dios dio al rey Acaz fue que una virgen, cuando la profecía fue dada, probablemente se refería a la mujer virgen en ese momento que Isaías tomó como su segunda esposa. Lea lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 1 al 4, y ahí se dará cuenta que él es mandado a casarse por segunda vez y tiene otro hijo. y cuyo hijo, o sea, el segundo, que no tendría más de 12 a 14 años de edad antes de la captura de Asiria a Israel en el año 722 a.C. También dice la Virgen de la profecía de Isaías, hace referencia a una tipología de la Virgen María en un futuro. María, quien por obra del Espíritu Santo, milagrosamente concibió a Jesucristo. Este es uno de esos versículos que tiene un doble significado. Si nosotros pudiéramos estar en los tiempos de los profetas, nos daríamos cuenta que ellos anunciaban grandes acontecimientos que iban a ocurrir en ese tiempo de ellos. Pero el problema que tenían los profetas es que Dios les daba el anuncio de lo que iba a acontecer, pero el Señor, así como el son de la negra, los mexicanos la saben, ¿verdad? No les decía cuándo. A todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Así andaban los profetas, diciendo lo que iba a ocurrir, la venida del Mesías, pero no les decía cuándo. Ellos trataban de figurar y poner todas las piezas juntas, pero anunciaban lo que Dios les daba y creían que algunos acontecimientos iban a ocurrir en el tiempo de ellos. Pero es verdad, muchas de las profecías aún están por cumplirse. Muchas, muchas tantas ya se han cumplido, pero otras se cumplirán en los días postreros. Esta es una de ellas. Isaías está dando una profecía en dos partes, una profecía que se cumpliría en el tiempo de Isaías unos cuantos años más tarde, pero también llevaría a cumplimiento años más tarde, cuando el Nuevo Testamento iba a ser escrito, después del siglo primero, que es en este caso. Por ejemplo, aquí esta profecía se refiere a un rey, el rey Acaz, con respecto al rompimiento de la alianza de las naciones. Una joven que era virgen en este tiempo, cuando Isaías comunicó su mensaje, después se casó con ella y nació este hijo de Isaías, hijo de esta segunda esposa. El hijo se llamó Maher Salal Hasbaz. Cuando la coalición enemiga se desintegró, este muchacho todavía era pequeño, entre 12 y 14 años de edad. Esta es una buena historia, pero lo interesante para nosotros es la segunda parte, la segunda interpretación de esta historia, porque nos lleva 750 años más tarde. Imagínense ustedes, para que vean que Dios no anda con prisas. Casi 750 años más tarde, cuando abre usted los evangelios, cuando abre usted Mateo capítulo 1, escucha las palabras de Isaías dichas por este evangelista. Dice aquí Mateo 1:21, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El contexto de este pasaje es bien interesante, porque Dios o el ángel del Señor le está hablando a José en un sueño. José estaba un poco apesumbrado, no sé ni cómo logró coincidir o conciliar el sueño, pero estaba muy, muy desesperado. Acababa de escuchar la terrible noticia de que su prometida, a la mujer que tanto amaba, estaba embarazada. Yo creo que el cansancio lo durmió y en el cansancio tuvo este sueño. El punto es que el ángel del Señor, y no era una visión, realmente era algo especial donde Dios utilizó para hablar con José, le dijo estas palabras. Le dijo aquí a él que no tuviera temor en tomar a María como su esposa. Estamos hablando de que el ángel hizo una referencia a lo que el profeta Isaías dijo 750 años atrás. Ve aquí en Mateo 1:22. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor. ¿Qué es todo esto? El que María estuviese embarazada. Todo esto sucedió y no sucedió como que algo de repente sucedió. Todo esto fue planeado para que se cumpliera lo que Dios había dicho a través de los profetas, a través de su profeta. Versículo 23, miren, la Virgen concebirá un hijo, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Se da cuenta? Todo preparado. En la mente del Señor ya existía María, aunque en la tierra todavía no había sido creada. Así de perfecto es el plan del Señor. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta, anote el hasta, ¿verdad? Porque algunos me dicen, no, nunca tuvo relaciones, aquí, hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. La razón por la cual todo esto es fascinante es porque podemos comprobar cómo la profecía bíblica del Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Hay muchos pasajes que se han ocurrido, hay otros que aún no se han ocurrido. Hay un ejemplo muy claro precisamente aquí en Isaías capítulo 9, que también habla acerca de la venida del Mesías. Isaías 9, Versículos 6 y 7, escucha lo que dice claramente, dice, pues nos ha nacido un niño. Usted ha visto eso en las tarjetas de Navidad, ¿verdad? Pare oreja porque le voy a desilusionar un poquito. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Planeado por Dios. Al parecer Isaías dio por sentado que el Hijo de Dios, este Mesías, Jesucristo, establecería su reino en un solo advenimiento, o sea, en la primera venida. ¿Recuerda lo que les dije hace un instante? Los profetas miraban como una cordillera de montañas. Súbase usted a la cima y vea la cordillera de montañas y se miran los picos de las montañas uno enseguida de otro, bien cerquita. Pero camine cada uno de ellos y se va a dar cuenta del valle tan grande que hay entre montaña y montaña. Los profetas así miraban, como las cúspides de la montaña, los eventos, pero no sabían la distancia. Isaías quizá aquí confundió, pensó que en la primera venida de Cristo todo esto se iba a realizar. Lo cierto, es que tiene dos partes el cumplimiento de esta profecía. Y el mismo Jesucristo se encargó de desbarañar un poquito esta madeja de hilo, enredada para muchos judíos. ¿Recuerdan cuando él fue invitado en la sinagoga a que leyera el rollo, el libro del profeta Isaías? Se situó específicamente en lo que para nosotros es el capítulo 61, pero en aquel tiempo no había ni capítulos ni versículos. Pero se detuvo específicamente en Isaías capítulo 61, y los versículos 1 y la mitad del 2, Jesús dijo que en ese momento Él estaba dando cumplimiento y ahí para. Él no menciona, Él no lee la segunda mitad del capítulo, el versículo 2 ni el versículo 3, porque eso se refiere al futuro. Escuche lo que dice Isaías 61 para que se dé una idea. Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros sean puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos, a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Años más tarde, más de 750, 780, yo no sé cuántos, años más tarde Jesús estaba leyendo este pasaje tan especial, y cuando él lo está leyendo, lea lo que dice Lucas capítulo 4, es fascinante, Lucas capítulo 4 versículo 18, fíjese, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor, punto. ¿Se da cuenta? De esta manera Jesucristo estaba diciendo, lo primero que le dijo Isaías, aquí se cumple hoy. Lo que significa es que el resto de esta profecía de Isaías tendrá su cumplimiento cuando Él venga en su segunda venida a establecer su reino milenial. Jesucristo es el Señor y su reino no tiene fin. Si usted desea volver a escuchar el mensaje de hoy, visite visionparavivir.org. Este ministerio radial se ha mantenido este año gracias al apoyo financiero y espiritual. Si usted quiere conocer cómo colaborar más con este ministerio, escuchemos al Pastor Carlos con las siguientes palabras. Tal vez usted se pregunta, ¿de veras, Pastor Carlos, de verdad mi donativo hace la diferencia? Déjeme asegurarle que su generosidad está haciendo una gran diferencia. ¿Podemos contar con usted en nuestra hora de gran necesidad? Al pensar en ayudar a alguien en esta Navidad, en regalar algo que impacte muchas vidas, le pedimos que no piense en nosotros, sino en las miles de personas que a través de Visión para Vivir serán tocadas con el Evangelio de Jesucristo. Su contribución económica a Visión para Vivir Es una inversión sabia y con un impacto eterno. Esperamos saber de usted. Llámenos hoy. Juntos seguiremos impactando vidas para la gloria de Dios. Que Dios continúe bendiciéndole. Y en agradecimiento por su donación al ministerio, le queremos enviar el libro devocional, Viviendo los Proverbios. Dios preservó el libro de los Proverbios con el propósito de generar un estímulo intelectual y que sus consejos sean aplicados en las distintas áreas de nuestras vidas. Aproveche y solicite hoy la oferta de este mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted prefiere, también puede comunicarse con nosotros llamando al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Y recuerde que también usted puede visitar nuestra página de internet en cualquier momento del día, visionparavivir.org, para hacer allí su donación y solicitar la oferta de este mes. Y si usted es un nuevo oyente y no se ha comunicado con este ministerio, no deje de hacerlo hoy, ya que hemos diseñado un regalo exclusivamente para usted que se comunica con el ministerio por primera vez. En la próxima audición de Visión para Vivir, continuaremos con este mensaje, El Plan Perfecto. Conózcalo. Hasta entonces.